amor, amigo, ¿dónde estás? Presiento qué dolor, amigo, al recordar, ya no la puedo hallar. Ven que solito voy, buscando sus ternuras, ay, qué amarguras, ay, qué dolor. Con ese olvido así, a mi alma llegará, la muerte viene a mí, mujer, por tu crueldad. Solo podré decir, no la puedo olvidar. Si la ves, dile que vuelva, que no soporto esta soledad. Segunda. Amorcito, vuelve a mí, que es mío tu corazón. ¿Por qué me pagas así? Olvidarme sin razón. Mira, todo fue por ti, culpable no he sido yo. Si era que no me querías, ¿pa' qué decías tú y yo es mi amor? Con ese olvido así, a mi alma llegará, la muerte viene a mí, mujer, por tu crueldad, solo podré decir, no la puedo olvidar. Si la ves, dile que vuelva, que no soporto esta soledad. Si la ves, dile que vuelva, que no soporto esta soledad.